Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de... Hermano mayor de Kurt Cobain fallece a los 57 años. Se reúne el trío de Hamilton para presentar los premios SAG Awards. Daft Punk confunde a fans con nueva foto a un año de separación. Billie Eilish volvió a frenar concierto por sus fans. Guns N' Roses estrenará nueva música, dice Slash. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento.